abuelo tuvo un abuelo que se vino de muy lejos. Mi abuelo nació en la pampa y allá nos vamos los nietos. A la pam pam pam, a la pam pam pam, a la pampa yo me voy. A la cha cha cra, a la cha cha cra de mi abuelo labrador. En su trac trac trac, en su trac trac trac, en su trac trac trac tractor. Con la pipa pa, con la pipa pa, parece un cuatrimotor. Mi abuelo me cuenta cosas de los tiempos de su abuelo y a veces toca la polca en un acordeón muy viejo. A la pam pam pam, a la pam pam pam, a la pampa yo me voy. A la cha cha cra, a la cha cha cra de mi abuelo labrador. En su trac trac trac, en su trac trac trac, en su trac trac trac tractor. Con la pipa pa, con la pipa pa, parece un cuatrimotor. La pampa tiene secretos en la tierra y en el cielo, secretos que nos descubre nuestro abuelo chacarero. A la pam pam pam, a la pam pam pam, a la pampa yo me voy. A la cha cha cra, a la cha cha cra de mi abuelo labrador. En su trac trac trac, en su trac trac trac, en su trac trac trac tractor. Con la pipa pa, con la pipa pa, parece un cuatrimotor.